Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque. Caminar por la noche entre farolas encendidas, girar la llave del grifo o levantarlo y ver el agua, accionar el interruptor de la luz o ponerse bajo la ducha a cualquier hora del día, son hechos que vivimos sin preguntarnos por su secreto, por el mecanismo complejo o sencillo que los hace funcionar. Son algo que asumimos con la naturalidad de quien siempre ha vivido entre ellos. Nuestra sociedad occidental vive de lejos la necesidad de una placa solar en su edificio, hasta que toca hacer una de esas conocidas derramas a las que aluden siempre en tono de humor algunas series de televisión. Pero hay millones de personas en el mundo que carecen de luz y agua potable. Para quienes beber agua o poder iluminar una escuela son realidades de alta tecnología cercanas a los milagros. Puede que existan, pero hace falta mucha fe para creerlo, entre el barro o el polvo y la pobreza. Por otro lado, las ONGs se están convirtiendo en nuestro imaginario colectivo en unas organizaciones regentadas a veces por engatusadores fraudulentos o por jóvenes aburridos sin capacidad de organización. Sin embargo, Energías Sin Fronteras está demostrando que una ONG puede hacer algo más que aparecer por Navidad en televisión para pedir donaciones, y que es posible mejorar la calidad de vida respetando el medio ambiente y con otro tipo de colaboraciones, más allá de las puramente dinerarias. Para contárnoslo esta noche tenemos con nosotros a José María Arraiza, promotor de esta iniciativa y presidente de la Junta Directiva, que nos contará su experiencia en algunos de los proyectos, entre los 15 que se encuentran actualmente en marcha en 7 países diferentes y que dan servicio a muchas personas. Muy buenas noches, José María, bienvenido al Abrazo del Bosque. Muchas gracias por darme la oportunidad de tener poder hablar con ustedes. Es un placer. Siéntete cómodo y como en casa. Muy por favor. Bien, muchas gracias. Oye, ¿qué hace un ingeniero en Energías Sin Fronteras? ¿Cómo surge esta idea? Bueno, ya sabes que Energías Sin Fronteras surgió de un grupo de amigos que, habiendo ya transcurrido muchos años de nuestra vida profesional, pues pensamos que nos sentíamos obligados a devolver a la sociedad algo de lo que la sociedad nos había dado. Uh-huh. Y decidimos hacer proyectos de suministro de energía eléctrica en zonas rurales aisladas, allá donde no llega la energía eléctrica, uh-huh, mediante el uso de energías renovables. Y ya llevamos 6 años, y ha sido 6 años de grandes experiencias, mucho trabajo y grandes satisfacciones. Uh-huh. Tengo conmigo aquí a Guillermo Arroniz, compañero del programa, que va a compartir conmigo esta entrevista, esta conversación entre los tres, así que te lo presento. Muy bien, mucho gusto. Buenas noches, José María, mucho gusto. ¿Qué tal? Bueno, mi primera pregunta, es una pequeña reflexión. Mucha gente cree que los ingenieros solo buscan un reconocimiento y un desarrollo profesional, pero gente como tú está demostrando lo mucho que pueden aportar unas horas de trabajo cuando se cuenta con la formación necesaria. ¿Cuántos ingenieros colaboran con Energías Sin Fronteras? Pues mira, en este momento el grupo de voluntarios activo es como 60 personas. Uh-huh. Y de ellos posiblemente la mitad son ingenieros, sí. Nada menos. Sí, sí. O sea que estaremos trabajando juntos en esta iniciativa unos 30 ingenieros, sí. ¿Podrías hablarnos de algún proyecto en concreto, alguno que te esté marcando especialmente? Bueno, a mí me gusta mucho, porque fue uno de los primeros proyectos, una iniciativa que hemos desarrollado en 13 comunidades indígenas mayas en Guatemala, uh-huh, en la provincia de Alto Verapaz, y es un sitio que nosotros elegimos en el mapa sin saber a dónde íbamos a ir, porque veíamos que estaba alejado de todas las medios de comunicación, de las redes de red eléctrica, de suministro de electricidad, y nos pareció que podía ser un sitio interesante. Uh-huh. Y allá nos fuimos hace 3 o 4 años. Y bueno, por cuestiones que no hacen al caso, aterrizamos allí en un helicóptero, porque realmente era muy difícil llevar por otro método. Y nos encontramos con la gran sorpresa de que toda la población estaba reunida esperándonos. Los niños que nos cantaron sus canciones, los hombres todos reunidos en primera fila, las mujeres al fondo de la sala, todos con una gran expectativa. Uh-huh. Y cuando ya estuvimos todos reunidos, yo le pregunté, bueno, ¿cómo es tanta expectativa? Y el alcalde del municipio de Las Conchas me dijo con mucha seriedad una frase que me impresionó y que me ha quedado grabada para toda la vida. Dice, mire usted, nosotros aquí en el Alto de la Paz hemos tenido un conflicto bélico muy importante y hasta ahora los helicópteros que venían solo venían a traernos bombas y nos bombardeaban. Y esta es la primera vez que viene alguien que en vez de traernos bombas y bombardearnos, nos traen una oferta de darnos un suministro de electricidad que nosotros deseamos con todo el corazón. Y así empezó el proyecto que posiblemente sea el proyecto más interesante que nosotros tenemos en desarrollo. Es un ejemplo de cómo utilizar bien o mal los avances de nuestra sociedad, ¿verdad? Sí. Guillermo. Nos has comentado ahora mismo como uno de los criterios para elegir un país y una población para llevar allí vuestros proyectos, que es la lejanía o el que no tenga medios de comunicación. ¿Qué otros criterios barajáis? Bueno, nosotros nos manejamos con algunos criterios bastante importantes. Primero, que sea una demanda real de la cobertura de un bien deseado por la comunidad a la que pretendemos ayudar. O sea, nosotros no queremos, bajo ningún concepto, llevar nuestra forma de vida a aquellos que no la desean. Y entonces lo primero es que sea un deseo de la comunidad. Otro concepto muy importante es que la comunidad participe activamente en el desarrollo de nuestro proyecto, sí, desde el principio, definiendo las necesidades, aportando su mano de obra y creando un consejo de energía dentro de la comunidad que luego se encargue de la administración de los bienes que nosotros vamos a implantar allí, recibiendo la educación y la formación necesaria para que nuestro trabajo sea sostenible en el tiempo. Entonces, que sea una necesidad bien percibida por la sociedad y, por supuesto, respetando sus costumbres, sus formas de ser. Entonces, ese quizás sea el criterio más importante, que sea una necesidad sentida por la comunidad y en la que ella está dispuesta a colaborar de una forma organizada. Nos contabas esa recepción que habíais tenido en Las Conchas, pero también nos dices que a veces puede ser que una población no quiera implantar estos avances casi accidentales. Pues mire, ¿no? Yo tengo una experiencia muy muy interesante, ¿verdad?, que me sucedió en un poblado indígena de Panamá, que nosotros fuimos precisamente desde Guatemala, fuimos a Panamá a repetir el proyecto. Y entonces nos encontramos con toda la población de la comunidad reunida, esperándonos, amables. Yo tenía una preocupación. Yo venía de Guatemala diciendo, yo he hablado con la comunidad, pero solo han hablado los hombres. En este pueblo voy a intentar, por todos los medios que sea posible, que la mujer también exprese su opinión, ¿no? Porque me parece que una sociedad donde la opinión está expresada solo a través de la voz de los hombres, pues es una opinión incompleta. Y allí me pasó una cosa curiosísima que le agradezco mucho que me dé la oportunidad de contar a sus radioescuchas. Y es que efectivamente nos reunimos, les dijimos que íbamos a suministrar energía eléctrica a la comunidad, hablaron todos los hombres con mucha seriedad. Nos dijeron que muchas gracias, que bienvenidos, que todas las cosas amables que uno puede imaginar, pero no había hablado ninguna mujer. Y yo dije, bueno, nosotros hemos venido aquí con el compromiso de hablar todos. Nosotros, las personas que están ustedes ahí, y todavía no he oído la voz de ninguna mujer. Y entonces se levantó una señora, muy digna, y dice, señores, ustedes son muy buenos. Muchas gracias por haber venido aquí. Nos quieren traer la electricidad, pero fíjese que, y cuando en Centroamérica alguien le dice fíjese que, es muy bueno ponerse una vez el trigo. Bueno. Fíjese que, y dice la señora, nosotros no queremos la electricidad, porque con nuestras candelas, con nuestras velas, con nuestra forma de vida, no echamos de menos de la electricidad. Lo que nosotros quisiéramos es que nos trajesen agua potable, porque los vómitos, las enfermedades y las muertes de nuestros niños nos resultan intolerables, insoportables. Así que, efectivamente, nosotros tuvimos que reconocer que íbamos con un proyecto que no interesaba a la comunidad y cambiamos nuestro proyecto. Por supuesto, le suministramos agua potable y al cabo de algún tiempo pasamos por la comunidad y tuvimos la gran satisfacción de saber que todas las enfermedades gastrointestinales habían desaparecido de la zona. Claro. Parece mentira, pero todavía hay gente que sufre por no disponer de agua potable. Muchos miles de millones, más de 1.000 millones de personas. Claro, y muchas veces hay que ver qué es lo que realmente se necesita. En este caso el orden empezaba por el agua, está claro. Así que cambiamos nuestro objeto social y pusimos el agua como elemento prioritario. Sí, señor. Aprendimos eso en el terreno. Oye, ya que estamos, vamos a hablar un poquito de ecología, Guillermo. Sí, además, como has comentado antes, utilizáis energías renovables, fuentes de energía respetuosas con el medio ambiente, como por ejemplo los paneles solares fotovoltaicos. Pero no es más difícil con esta tecnología. ¿Cuáles son, en este caso, los criterios que estudiáis frente a un proyecto? Bueno, realmente hemos llegado a la conclusión, ya llevamos varios años pensando, que las fuentes de energía renovable ofrecen una oportunidad nueva, competitiva, con las fuentes de energía tradicionales para suministrar energía eléctrica a aquellos que no pueden, por las razones de distancia o dificultad geológica o cualquier razón, no son comunidades no accesibles a las redes eléctricas. Y las energías renovables ofrecen una solución óptima. Sí. Muchas veces nos hemos planteado, ¿qué hacemos? Ponemos aquí un generador en base a gasóleo eléctrico que parece a primera vista más barato, pero nuestra experiencia nos ha llevado que, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos, la energía eólica de pequeño tamaño, la explotación allí donde hay de recursos hidroeléctricos, da lugar a soluciones muy interesantes que hace algunos años no eran competitivas ni estaban disponibles y hoy día ofrecen grandísimas oportunidades para resolver el problema de aquellas comunidades que por estar aisladas no pueden ser alimentadas a través de la red eléctrica. Con lo cual, bueno, tenemos la satisfacción de, además de trabajar, doble objetivo. Dígame. Doble objetivo, digo, doble objetivo cumplido en este caso. Sí, sí. Sí, y eso es muy satisfactorio, el ver que uno trata con el objetivo de la lucha contra la pobreza, pero sin hacer un impacto negativo en el medio ambiente. Oye, se nota en estos lugares tan alejados de todo, de los que nos estás hablando, todo esto, bueno, que generamos a nuestro alrededor, nuestro modo de vida en Occidente tan, bueno, capaz de arrasar con todo, ¿se nota que afecta a esas comunidades tan alejadas? ¿Es que les afecta a qué? En el sentido ecológico, en el sentido de medio ambiente, ¿ellos están notando nuestros excesos? No, vamos, en las experiencias que yo tengo, son comunidades lo suficientemente aisladas y lejanas de nuestra forma de vida occidental, que no, porque al contrario, ¿verdad? Gracias a Dios son estas comunidades que han subsistido a tantos eventos que han vivido en la vida, son comunidades fuertes, y muchas veces son comunidades fuertes gracias a costumbres y usos que tienen inveterados de respeto al medio en que viven. En concreto a la población maya, por ejemplo, el que estamos hablando en el Alto de la Paz, pues es que convive con el medio ambiente de una forma de la que nosotros tenemos muchísimo que aprender y todavía no ha sido influenciada por los efectos negativos de nuestro consumismo y exceso uso de los recursos que realmente es un problema que todavía a ellos no les ha afectado. Ellos no tienen la misma sensibilidad que nosotros porque ellos han nacido gracias, ellos han sobrevivido gracias a un respeto ancestral a los recursos que tienen. Para ellos el medio ambiente es un, tenemos mucho que aprender de ellos. Pues es buena noticia ver que hasta allí no ha llegado, por lo menos. No, sí. No. Y lo que dices, tenemos mucho que aprender de esa forma de ver. Realmente son sociedades de las que hay mucho que aprender. en vuestra página web, en www.energiasinfronteras.org, sí, se puede ver muchísima información sobre vuestro trabajo, sobre vuestros proyectos. Según informáis allí, 1.600 millones de personas carecen de la energía comercial. Exacto. Y siguen quemando mayoritariamente leña como medio exclusivo para cocinar y calentarse. Otros 1.100 millones padecen falta de agua potable. Otros 2.500 de instalaciones de saneamiento básico. Son cifras que deprimen bastante, ¿no? Sí. Bueno, sí, yo creo que si la sociedad fuese sensible a estos problemas y estableciese un objetivo claro de erradicar estas carencias, yo creo que lo podríamos conseguir. Nosotros somos optimistas en ese sentido y nos hemos puesto a trabajar. ¿Qué le dirías a la gente para que colabore con vosotros, aparte de todo esto? Bueno, yo creo que vivimos en una etapa donde hay mucha gente que dice que hay carencia de valores. Sin embargo, yo detecto que hay dos valores que están muy en alza, que es el trabajo solidario y el respeto al medio ambiente. Y que es en el área en que nosotros nos desenvolvemos. Nosotros nos sentimos muy interesados en dar la posibilidad a aquellas personas que quieran aportar su conocimiento y un poco de sus horas de trabajo en poder luchar contra la pobreza en aquella materia en la que ellos sean expertos, pues darles la oportunidad de tener una estructura fiable en la que desarrollar su actividad. Y estaremos encantados, ¿verdad?, de que a través de nuestra página web, que usted ha tenido la amabilidad de citar, pues aquellos que se sientan pues inclinados a poder dedicar parte de su trabajo a esta actividad, pues encuentren en nuestra organización un sitio donde desarrollar esta actividad solidaria con aquellos que carecen de los elementos básicos para llevar una vida razonablemente confortable, ¿no? Guillermo. José María, voy a ponerme un poco crematístico. ¿De dónde salen los fondos que gestionáis en Energía Sin Fronteras? Pues es un tema, bueno, gracias por la pregunta, porque es un tema que cuando nosotros empezábamos esta actividad no sabíamos de dónde íbamos a sacar los fondos, ¿no? Pero luego hemos ido aprendiendo que España, Europa, todos los países desarrollados destinan a la cooperación internacional pues sustanciosas cantidades de dinero, y entonces además la cooperación española, que está solo no solo presente en la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, sino también en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, dispone de dinero para financiar aquellos proyectos que sean profesionalmente bien estudiados, que realmente respondan a las necesidades de las comunidades y que estén bien formulados, ¿no? Entonces, nosotros hemos encontrado además que todas esas organizaciones funcionan con unos criterios objetivos y muy racionales, de tal forma que el que presenta un proyecto bien estructurado, los organismos públicos y privados españoles están dispuestos a financiarlos. Entonces, no nos resulta, ¿verdad?, no nos resulta tan difícil como nosotros creíamos obtener la financiación. Los fondos de cooperación española están muy bien administrados y se puede acceder a ellos simplemente aportando profesionalidad, seriedad y, por supuesto, garantía de que no hay ningún tipo de aplicación indebida de los fondos que se obtienen. Y eso está muy bien controlado, muy bien estructurado. Y nosotros estamos obteniendo fondos de diversas instituciones, la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, algunos municipios de la provincia de Madrid, la Comunidad Autónoma de Valencia, cajas de ahorros y otras instituciones que nos dan su dinero. Pues buena noticia. Otra. Un patronato que también nos aporta el fondo necesario para la subsistencia de la organización. Y luego, claro, nosotros somos en ese sentido, miramos mucho no incurrir en gastos innecesarios. O sea, que dedicamos con la mayor eficacia posible los fondos que se nos otorgan al destino de los proyectos para los que han sido financiados. Entonces es un mundo donde la profesionalidad, el que hace los trabajos profesionalmente, pues obtiene fondos con relativa facilidad. Pues mira, otra muy buena noticia, como dice Guillermo, a sumar a todas las que estamos oyendo contigo esta noche. Oye, una vez que ya el proyecto se pone en marcha, ya está todo en el lugar, me imagino que funcionará aquello de enseñar a pescar, ¿no?, al que tiene hambre. ¿Es verdad que se enseña a las poblaciones indígenas el uso y mantenimiento? Sí, yo precisamente antes de ayer tuvimos un acto, enviamos a 7 ingenieros doctorandos, o sea, jóvenes, de entre 25 y 30 años, aquí, a algunos de nuestros proyectos, a enseñarles cómo utilizar y cómo mantener y cómo garantizar la sostenibilidad de las instalaciones que nosotros habíamos ya puesto en servicio. Uh-huh. Nos quedamos enormemente sorprendidos. Toda la población se interesó en saber cómo mantener las instalaciones que les habíamos puesto. Y fue una experiencia de una riqueza enorme el poder establecer un contacto entre la juventud, jóvenes que acaban de terminar la carrera y están en el proceso de doctorado, y la población indígena de aquellas comunidades, y no sabe usted con qué atención. Fíjese, había jóvenes que andaban 3 horas a primera hora de la mañana, salían de sus casas a las 5 de la mañana para estar en el curso a las 8 de la mañana, y por la tarde volvían a andar a sus comunidades otras 3 horas para aprender. La avidez de aprendizaje que tiene estos poblados con los que nosotros hemos conectado es maravilloso. Es una de las gratificaciones importantes que uno obtiene cuando se acerca a los más olvidados, ¿no? Que ellos, contra opiniones que pueda oír en contrario, son gente que está ávida de aprender. Y bueno, antes has hablado de que hay como unos 60 voluntarios, 30 ingenieros y 30, entiendo, no ingenieros. ¿Qué podemos hacer, José María, los no ingenieros en Energía Sin Fronteras? Ah, bueno, fíjese, los problemas técnicos no son los problemas más importantes de un proyecto de cooperación. Los problemas más importantes es la sensibilidad social. O sea, ser capaz de captar las necesidades y ser capaz de conectar con las comunidades. Entonces, la sensibilidad social es independiente de la profesión que uno tiene, por un lado. Por otro lado, bueno, los trabajos de carácter administrativo, de mucha índole que hay que hacer en una organización de estas, tienen mucha importancia. A nosotros hay mucha gente que se nos acerca y nos dice, ¿pero yo qué puedo hacer en Energía Sin Fronteras si yo no soy ingeniero? Pues igual que seas ingeniero o que no seas ingeniero, aquí hay trabajo para todos. O sea, no marca ninguna diferencia la profesión, porque es un tema social de mucha amplitud en el que nosotros estamos tratando. Hay mucho por hacer. Sí, señor. Bueno, pues lo técnico, pues evidentemente es necesario, pero... Por ejemplo, la gestión del voluntariado, la gestión de las personas, que no tiene que ver con lo técnico, sino tiene que ver con saber tratar a las personas. Eso es. Pues es un tema pues muy delicado. Claro. La formación en cooperación, no quiere ser técnico. Hay muchos aspectos que son desarrollados, lo mismo por personas que tengan una formación técnica, claro, que por personas que tengan una formación de otra índole, de cualquier grado y de cualquier nivel. Todos tienen cabida. Muy bien, José María, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Yo le agradezco mucho a usted, porque realmente tener la oportunidad con el que es la que ustedes ofrecen de ponerse en contacto con sus radioescuchas, pues es realmente una gran oportunidad. Muchas gracias por darme este ventanita de tiempo en su programa. Esperamos que tengan muchísimo éxito con todos los proyectos en los que están embarcados y que puedan seguir colaborando en la mejora de la calidad de vida de tantísima gente que le faltan cosas para poder hacerlo. Intentaremos mejorar la calidad de vida, pero hoy por hoy aprendemos más y recibimos más de lo que nosotros hacemos que lo que nosotros somos capaces de dar, porque ya le digo que es una experiencia apasionante, interesantísima. Y yo desde aquí invito a las personas que puedan estar interesadas en colaborar con nosotros, aportando su trabajo, porque el dinero ya nos encargamos nosotros de buscarlo en todos estos sitios que le he dicho anteriormente. Pues estaremos encantados de recibirlos. Pues un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Adiós, muchas gracias. José María Arraiza, presidente de la Junta. de la Junta Directiva de Energías Sin Fronteras, ingeniero que hemos tenido la oportunidad de amplísima experiencia, de además es un hombre con una trayectoria profesional absolutamente impresionante. No he hablado de él en este programa, pero os puedo decir que ha estado trabajando en algunas de las empresas de más renombre de España y en cargos realmente importantes. Uh-huh. Y bueno, esta labor creo que lo único que hace es poner una guinda, un remate todavía más brillante a su carrera. Recordamos la página web de Energías Sin Fronteras, es así exactamente, así de fácil, www.energiasinfronteras.org, todo junto, energiasinfronteras.org. Ahí tenéis toda la información, si os apetece conocerles, si os apetece colaborar, pues la verdad es que nos quitamos el sombrero por todo lo que nos ha contado José María, por las buenas noticias que nos ha dicho. Parece que, bueno, funcionan las cosas dentro de lo que cabe, bueno, pues haya que tirar un poco de ONGs y demás, pues parece que por lo menos se pueden hacer cosas, y eso es bonito de saberlo, y nos quedamos con muy buen sabor de boca, Guillermo. Muy bueno, muy bueno. Ha sido bonito escuchar cómo este hombre valoraba el trabajo administrativo, cómo valoraba la participación de los organismos públicos y privados, de los que todos echamos pestes de forma común, y ver cómo sabían gestionar de una manera muy seria y profesional, pero con gran sensibilidad, estos proyectos. Desde aquí, bueno, pues nuestro granito de arena. Y todo lo que tenemos que aprender de esas comunidades, sin duda, a las que a veces nos acercamos de un modo muy paternalista, y mira, al final las personas que realmente se acercan saben que no es así, que a veces se recibe más de ellos que lo que nosotros podamos acercarles desde estos países ricos, entre comillas. Ricos en dinero, pobres en otras cosas. Muy bien, pues esto es El Abrazo del Bosque, en Onda Berlín, en el 107.3 de la frecuencia modulada. Guillermo Arroniz, un placer inmenso, vuelve prontito, que siempre lo pasamos. Intentaré volver cuanto antes y traeros noticias frescas de esos proyectos que tengo ahí en marcha. Y sin dejar el taller literario, que ya sabéis que estoy ahí. Claro que sí. Espero, pues, antes de fin de año daros otra sorpresa. Muchísimas gracias por tu trabajo hoy, por tu trabajo en el taller y por tu trabajo fuera de él. Y bueno, tenemos pendientes muchas cosas que ya iremos desgranando aquí en el programa. Muchos proyectos, lo bueno es eso, tener esa vida, ¿no? Esas ganas de hacer cosas. Y nos las contagias, además. Muchas gracias a vosotros de verdad por estar aquí. Y nada, espero volver pronto. Besitos a todos los radioyentes, a unos más que a otros. Hasta el próximo día, Guillermo. In your pocket. Pues aquí estamos en el Abrazo del Bosque todavía, en nuestra sección de ecología del Abrazo del Oso, después de esta interesantísima entrevista con José María Raiza de Energías Sin Fronteras. Antes de meternos con las noticias y con la agenda, voy a anunciaros algo que ya está en nuestra página web y que ya anda por algunos foros y que me parece muy interesante. Como reza nuestra página web, os regalamos esta Navidad, casi casi en el último programa del año, el 17 de diciembre, os regalamos el Abrazo del Bosque a vosotros. Vamos a contar aquí en el programa con la presencia de Miguel Ángel Valladares, director de comunicación de ADENA, colaborador también ya del programa, después de haber inaugurado prácticamente la sección en el mes de julio. Y queríamos contar con él para que le utilizarais vosotros, para que preguntéis todo lo que queráis saber sobre ecología, dudas, preguntas, cuestiones que puedan ayudarnos a conocer un poquito mejor la realidad sobre el medio ambiente y hacerlo vosotros, porque claro, nosotros hacemos nuestra aportación, nuestras preguntas, nuestra visión del tema, pero evidentemente si podemos daros a vosotros la voz directamente, muchísimo mejor. Así que a lo largo de este mes y medio aproximadamente que nos queda para el programa, contamos contigo para que nos envíes todo tipo de preguntas a nuestro correo electrónico que creas que puedan ser interesantes para hacerle a Miguel Ángel Valladares, ya os digo, director de comunicación de ADENA. Las iremos recopilando y el día 17 de diciembre se las haremos a Miguel Ángel. Ya sabes el correo, correo@elabrazodeloso.es. Lo iremos repitiendo durante todas estas semanas, a lo largo del programa, etcétera, etcétera, pero ahí queda, ¿no, Irene? Y ya vamos teniendo poco a poco tenemos algunas preguntas, dudas y tal, entonces, bueno, a ver si se me ha movido el micro solo. Está solo aquí, hay fantasmas. A ver si poco a poco vamos ahí ofreciendo muchas preguntas y muchas dudas que siempre surgen, que parecen, que parece que dices, ¿dónde puedo yo sacar información sobre esto? Pues ahí está, es la oportunidad. Esta es una buena oportunidad, porque Miguel Ángel la verdad es que toca todos los temas posibles y os podemos dar fe que es una persona dentro de este mundo de la ecología que puede ayudaros con lo que sea. Así que, bueno, de momento estamos recibiendo muchas preguntas sobre animales, sobre bosques. Bueno, son ideas que os suelto. El 17 de diciembre, en el último programa del Abrazo del Oso este año, os regalamos el Abrazo del Bosque. Pues venga, vamos con las noticias medioambientales en el Abrazo del Bosque. Y empezamos hablando de energía. Radio y Televisión de Andalucía fomenta la eficiencia energética entre la ciudadanía. El ente público de Radio y Televisión Andaluz va a emitir microespacios con informaciones que amplíen el conocimiento y uso de las energías procedentes de fuentes renovables, especialmente la solar, la eólica y la biomasa, con el objetivo de fomentar su uso como alternativa a las fuentes energéticas tradicionales. Y nos vamos al mar, el atún rojo, uno de esos temas que venimos hablando de él desde hace varias semanas, porque nos preocupa, en especial el Congreso de los Diputados sigue trabajando en ello, da un paso fundamental para salvar el atún rojo. WWF, ADENA, Greenpeace, Ecologistas en Acción y el Gobierno Balear expresan su satisfacción por la aprobación en el Congreso de una proposición no de ley para crear un santuario de atún rojo en aguas de Baleares. Esta iniciativa se suma al apoyo firme expresado este mes por el Congreso Mundial de UICN y por el Parlament Balear la pasada primavera. Muy bien, la Confederación Hidrográfica del Segura y los ecologistas acuerdan seguir adelante con el proyecto Nutria. La Confederación Hidrográfica del Segura y Ecologistas en Acción de la región de Murcia han firmado un convenio de cooperación para la conservación y restauración del ecosistema fluvial de la cuenca del Segura, dentro del cual se enmarcará el proyecto Nutria, que facilitará las labores de información, participación social, formación y actuación que contribuyan al entendimiento del río y al de su ecosistema como patrimonio histórico y cultural de toda la ciudadanía y, por tanto, ámbito que debe ser conservado, restaurado y gestionado de una manera sostenible. Para los descreídos, aunque a veces los datos del cambio climático digan que si sube, si no baja, si viene, si se va, el tema de los grados en el que está aumentando la temperatura en el planeta, Lo que no nos engaña es este dato obtenido por satélite que confirma la disminución de hielo en el Ártico. La masa total del hielo en el Ártico ha disminuido, según datos concluyentes obtenidos por satélite. Esta reducción, que en algunos lugares ha sido de hasta 49 centímetros, se produjo el pasado invierno, después de varios años de observación que indicaban un espesor constante. El trabajo sugiere que esta pérdida de agua helada que cubre el Ártico podría significar que se ha alcanzado un punto de no retorno. Así, el completo deshielo, situado por algunas proyecciones hacia el 2080, podría incluso anticiparse al 2030 o 2040. Si bien se da por hecho que el calentamiento global está detrás de este efecto, el estudio no se ha pronunciado sobre las causas de este deshielo. Y de las cosas grandes a las cosas pequeñas. Uno de esos temas en el que siempre caemos, también últimamente, es el de las bolsas de plástico. Sí, estamos bastante concienciados. Estamos concienciados y metidos en el tema de que no uséis tantas bolsas de plástico. Llevaros el carro de la compra al Carrefour. O la bolsa de toda la vida. O la bolsa de toda la vida, y si no usas tanta bolsa de plástico. Pero si aún así se os olvida, pues mira, precisamente Carrefour implanta en sus supermercados de Badajoz el uso de bolsas ecológicas hechas a partir de fécula de patata. Todos los hipermercados y supermercados Carrefour y la provincia de Badajoz disponen desde hoy de bolsas ecológicas hechas a partir de fécula de patata industrial y 100% biodegradables, una iniciativa de la cadena que busca ofrecer a sus clientes alternativas respetuosas con el medio ambiente. Y si queréis tomar horchata, aprended de este empresario valenciano que presenta la primera horchata ecológica en la Feria Biocultura 2008. Enrique Navarro, productor y empresario valenciano, muestra la primera horchata ecológica de España durante la Feria Biocultura 2008, que se celebra en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, aquí en Madrid. Y los que están aprendiendo muchísimo de Luis y de mí y de nuestra atracción hacia las merendolas de Ecologistas en Acción y otras organizaciones es el Ayuntamiento de Madrid. El catering del Pleno Municipal de Madrid incorpora café, té, azúcar y cacao, esta vez de comercio justo. Los concejales del Ayuntamiento de Madrid degustaron café, té, azúcar y cacao procedentes del comercio justo en el catering que cada mes se organiza en la Casa de la Villa con motivo de la celebración del pleno municipal, en una acción en la que el Ejecutivo local pretende fomentar el uso de este tipo de productos entre los madrileños. ¿Cómo saben, cómo sí. Se acercan a la ecología, cómo les interesa? ¿Cómo les interesa, efectivamente? Eso es. Bueno, pues las noticias, en el abrazo del bosque. Ahora vamos a recordaros algunas citas importantes en nuestra agenda ecológica. Para recordar dónde estamos y cuándo estamos, hoy es 6 de noviembre, es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Pues ahí queda dicho. Empezamos. Menorca ya tiene su Festival de Cine Ecológico. Irene. Desde el 3 y hasta el 7 de noviembre tendrá lugar en MAO el primer Festival de Cine Medioambiental de Menorca, un evento que intenta despertar la conciencia ecológica a través del séptimo arte. Esta iniciativa busca informar a la sociedad acerca de diversas problemáticas medioambientales, tales como la calidad del agua, las emisiones de CO2, el debate sobre el modelo turístico o los alimentos transgénicos. Y este mes de noviembre nos toca trabajar por el monte. La asociación ARBA tiene varias actividades programadas para estos días, como por ejemplo el día 8, que es sábado, plantación en Ontoria de Valdearados, en Burgos. Día 9, domingo, cadena humana por el Parque del Sureste. Día 12, miércoles, charla PowerPoint sobre semillas y frutos del bosque. Podéis informar sobre estas y otras actividades consultando su web www.arba-s.org. Repetimos, www.arba-s.org. Y del 11 al 23 de noviembre se celebra la Semana de la Ciencia. Un año más, el mundo de la ciencia se acerca a la sociedad con la celebración de la Semana de la Ciencia, el mayor evento de comunicación social de la ciencia y la tecnología. Museos, universidades, centros de investigación, parques tecnológicos, tanto públicos como privados, organizan exposiciones, cursos, visitas, talleres, mesas redondas, excursiones, conferencias, etcétera, acercando al público en general su quehacer diario, tanto sus aspectos más llamativos como los más desconocidos. Nos ponemos las gafotas y la nariz de broma yo que soy fan, Goma Espuma, Greenpeace y Adena, unidos en el Festival Internacional del Documental Urbano de Madrid. Durante el acto de presentación del certamen celebrado ayer, el director del festival, Luis Miguel Domínguez, explicó que el objetivo fundamental que persiguen es fomentar la simbiosis entre la vida urbana y la ecología, así como incentivar el uso de la televisión como herramienta de educación ambiental. Durante los próximos días se sucederán en la Casa Encendida diversas actividades y conferencias en el seno del festival. Entre ellas destacan la presentación de la producción ganadora del Oscar 2008 al mejor corto documental o foros de debate. Y nos toca reciclar. El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias organiza un festival de reciclaje artístico. Durante los próximos días 13, 14 y 15 de noviembre, el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias conmemorará su 25º aniversario con un festival de arte y reciclaje que tendrá lugar en Laboral Ciudad. Sí, vamos a ver. Retomamos, 25 aniversario. 25 con... nada, 25º aniversario con su festival de arte y reciclaje que tendrá lugar en Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón. Este evento, que será de acceso libre y gratuito, incluirá entre sus propuestas diversos conciertos, obras de teatro, talleres de manualidades, exposiciones artísticas realizadas con materiales rescatados de la basura y desfiles de moda, entre otros. Además, 10 artesanos provenientes de diferentes comunidades autónomas exhibirán y comercializarán sus creaciones, entre las que se destacan, por ejemplo, muebles fabricados con los tradicionales cajones de fruta, lámparas elaboradas con envases de vidrio y juguetes construidos a base de latas y recipientes de metal. Ya nadie podrá decir que el arte es una basura, porque lo es, básicamente, en este caso, pero pues eso, lo importante, aunque sea basura, es que sea arte y que reciclemos y que hagamos que las cosas duren un poquito más, no estemos constantemente machacando el planeta para sacar recursos nuevos cuando tenemos tantos reutilizables delante de nuestras narices y muchas veces en los contenedores de basura. Pues hasta aquí ha llegado El Abrazo del Bosque, un proyecto de divulgación ecológica realizada por Bosque de Cebrián en El Abrazo del Oso, con Pedro Tostado, Eduardo Aparicio, Alberto Moreno, Yolanda López, Federico Lombard, y hoy con la inestimable colaboración de Guillermo Arroniz en la realización y redacción. Volverá El Abrazo del Bosque la próxima semana, dispuestos a seguir creciendo con vosotros y a seguir hablando de lo que realmente importa. Fuerza y honor.